sola seña necesito para demostrarme que me quieres. Una miradita de tus ojos. Ya ves que no te pido nada más. Si tú ya sabes que son cosas del destino, ¿por qué me ocultas tu cariño que adivino? Una sola seña necesito. Ardo de impaciencia cada día. Y ser feliz, querida mía. Ya ves que no te pido nada más. Sabes que son cosas del destino, porque me ocultas tu cariño que adivino. Una sola seña necesito. Ardo de impaciencia cada día. Y ser feliz, querida mía.